No, Ajá. hasta ahora es como que Hay varios todos, clubes. la Ajá. verdad que han sido muy, muy amistosos con Claro. nosotros en al incorporarnos, se han portado muy, muy bien. Tenemos tenis de mesa, que en realidad fue con lo que nosotros empezamos a trabajar. Como Griselda les decía recién, desde el año 2012 nosotros estábamos en esa parte, así que la hemos podido sostener. Tenemos música, ¿sí? Tenemos artesanías. Y una actividad que está muy muy buena, está moviendo mucha gente, que es la parte de ritmos latinos, Ajá. ¿sí? Que mueve toda, todas Sería el las baile. edades. Creo que no me olvido de nada. Lamentable, bueno, teníamos fútbol, pero es una actividad dificilísima de ordenar, que era lo que te decía Griselda. Claro. Y es la que en realidad más contiene también, pues nos encontrábamos en fútbol el año pasado, como vos decías, que teníamos chicos que llegaban al club a las 5 de la tarde y se iban a las 11 de la noche porque no se querían ir del club, era su Claro. lugar. Su segunda casa. Creo que no me olvidé de ninguna. Ninguna actividad. No. Completito, ¿no? Toda Verdad la que, semana claro. está el club. Claro, yo lo tengo relacionado con el básquet, al Club Pedro Molina. Y hace poquito visitó la radio Atenas. Murialdo terminó. Mucha gente que comparte la misma la realidad que los clubes de barrio, ¿no? Sí, se han portado muy, muy bien. El clásico en realidad era Sallanca. Sayanka, ajá. Sallanca, Pedro Pasa Molina, que era Sallanca. Pedro Molina, Sallanca. Esa era la rivalidad clásica. ¿En básquet o En en...? básquet, en realidad. Pues yo siempre lo cuento como anécdota. Yo Claro. vivía a 2 cuadras del Club Sallanca. El Club Sallanca se cerró, bueno, se está ¿Cómo? trabajando ¿Para nuevamente y devolver? intentarlo, se te están intentando abrirlo, Mira qué bueno. que está muy bueno. Cuando empezamos a trabajar en el Club Pedro Molina, toda mi familia me trató de traidora porque eran todos Ah, hinchas de de Sallanca, Sallanca. ajá. Entonces, bueno, era la clásica rivalidad, era Claro. Sallanca, Sí, Club una Pedro Molina. realidad que se interprete bien, una realidad No, no, por deportiva supuesto. y Sana. sana, esa Sana, que se dice. sana, una Claro. rivalidad sana. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo esto, bueno, todo arrancar y llevar la gestión adelante? O sea, ¿cómo se encuentran hoy con la gestión? O sea, esto de gestionar, porque, a ver, tienen que gestionar recursos, hay que pagar la luz, hay que vincularse con instituciones gubernamentales y demás María para seguir Eugenia es adelante. tesorera, ¿no? No, yo soy Ana y soy la tesorera. Soy la En secretaria. realidad, Secretaria, bien. bueno, a ver, Ana, Ana y María el Eugenia. tema de los recursos sí es un factor Claro. fundamental, que ha sido también resultado de muchas discusiones también dentro de la misma comisión directiva, el cómo hacer para ir gestionando esos recursos. Bueno, Griselda siempre es la que va llevando adelante todo lo que hay que hacer en persona jurídica, es la que le dedica más tiempo a esto. Y lo que se trabajó es una cuota solidaria que se trabajaba a través de un bono. Ese bono nosotros lo lanzamos en septiembre. Entonces, con ese bono solidario, la gente paga su cuota social de 100 pesos y a la vez accede a distintos sorteos. Arrancamos con un DVD portátil, ya hemos entregado un teléfono, tablet, un equipito de música. La mayoría de gente, nosotros tratamos de que el socio, el que va a hacer actividades, se sienta comprometido a pagar esa cuota social, que por ahí cuesta generar ese hábito nuevamente de la Claro. cuota social, se sienta motivado a través de un sorteo, de un premio, y a la vez nosotros hemos buscado adherentes hacia afuera, porque tenemos amistades, todos saben lo que venimos haciendo, saben que le dedicamos mucho tiempo y la gente que nos quiere, nos apoya, No se suma. ha estado sumando. Así que termina en junio, la idea es seguirlo, pero bueno, eso ha sido, nos pusimos todos a trabajar en eso para poder juntar más recursos, porque sí, porque estábamos justo, no se podían pagar el tema de los docentes, no se puede hacer un sacrificio extra para pagar más de lo Claro. que lo quizá el docente se merece. Exacto. Pero bueno, estamos tratando de que la comunidad entienda de que lo tenemos que sostener de alguna manera. Y aparte, bueno, hemos entrado en un periodo de ajuste, claramente, donde se han ido recortando algunas Claro. cosas, que quizás se excedía algunos beneficios, se excedía algunas líneas, pero hoy ya esas líneas están medias Débiles, exactamente. No vamos a decir cerradas, pero están débiles, están realmente... Y bueno, porque la realidad les ha llegado a todos, sí, a todos los sectores, esto... y bueno, y exige un esfuerzo mayor, pero bueno, vamos en ese camino y la idea es que, bueno, se está generando el hábito de pagar la cuota social y la gente se entusiasma con el sorteo. Eso es la forma de conseguir los recursos que hemos encontrado. ¿Se tiene un número de la cantidad de chicas y chicos que están en el club? Sí, alrededor de 200. Ajá, buenísimo. O sea que se va sumando gente. Se va sumando y es increíble. No, yo quería acotar un poquito, acompañar lo que decía Ana, que en realidad, que es lo que a veces también termina pasando, que uno no puede dejar de analizarlo. En realidad los clubes sociales o las uniones vecinales, los centros jubilados, son personas del barrio. Claro. Que empiezan a trabajar, a colaborar y terminan quedándose en las comisiones directivas. Y a veces es muy difícil poder gestionar recursos, tenés que tener los papeles al día, tenés que tener los balances, y por ahí es muy desgastante la actividad. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? A lo mejor siguen estando las comisiones directivas, pero a lo mejor están con los balances vencidos o no están las comisiones directivas renovadas, entonces eso también te va dificultando. No es una tarea fácil, porque tenés que ir, sí, golpear, preguntar, consultar, ir, vas y venís, digamos, no es una tarea menor. Entonces, por ahí es muy desgastante. Por ahí uno dice, ay, estas personas que siempre están los mismos, pero hay que tener la pasta para sí, seguir estando y para seguir haciéndolo. Hay que meter al frente un club. Exacto, un club o cualquier, yo creo, cualquier institución. Y lo otro con el tema de, bueno, Ana bien lo decía, el tema de promover la cultura de que la comunidad, el socio, pague la cuota. Vieron que al principio yo decía que en el club pasó una bomba atómica. Entonces, bueno, había que recuperar justamente esto también, la pertenencia y la identidad con el club. Entonces, por ahí era muy difícil que se pagara la cuota social, era porque por ahí la gente creía, como a veces el municipio colaboraba mandando profesores dándote material deportivo, creía que, bueno, no, que eso era una cuestión municipal, por lo tanto, no había que pagarlo. Y en realidad, bueno, a nosotros que nos gustaría, y justamente que la puerta esté abierta, que vengan todos, que tengamos de todo y que no tengamos que cobrarle a ningún chico, ni a ningún adulto. Pero en realidad, la realidad es que el club lo tenés que sostener. Tenés que sostener a los profesores, tenés que sostener las actividades y el objetivo también es sostenerle el impuesto, tiempo. La luz, el agua, bueno, gas no tenemos en el club, pero no hay gas. Entonces, tenés que limpiarlo, pintarlo, dejarlo bonito. El mantenimiento general. Nosotros actualmente necesitamos fondos, también esta rifa es idea, porque necesitamos generar fondos suficientes para poder arreglar las instalaciones, porque no están en condiciones. Entonces, y se necesita un montón.